Continuamos en la noche de Mitosis Radio. Estamos escuchando a Francesco Saverio Mercadante. Vamos a interrumpir nuestra escucha de música de la noche de hoy para dejarles algunas líneas literarias. Escucharemos hoy, leeremos y compartiremos, pertenece a el poeta cubano Nicolás Guillén, nacido en Camagüey, Cuba, en 1902. Su nombre completo era Nicolás Guillén Batista Iurrá. Y bueno, fue además un estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana. Y pronto, ya a los 20 años, logró publicar su primer libro de poesías, llamado Cerebro y Corazón. Les vamos a dejar una poesía intitulada Elegía Moderna del Motivo Cursi. No sé lo que tú pienses, hermano, pero creo que hay que educar la musa desde pequeña en una fobia sincera contra las cosas de la luna, satélite cornudo, desprestigiado y feo. Edúcala en los parques, respirando aire libre, mojándose en los ríos y secándose al sol, que sude, que boxee, que se exalte, que vibre, que apueste en las carreras y que juegue handball. Tú dirás que el consejo es pura pose, ¿no es eso? Pues no, señor, hermano. Lo que ocurre es que aspiro a eliminar el tipo de la mujer suspiro, que está dentro del mundo como un pájaro preso. Por lo pronto, mi musa ya está hecha a mi modo. Fuma, baila, se ríe, sabe algo de derecho, es múltiple en la triste comunidad del lecho, y dulce cuando grito, blasfemo o me incomodo. Por otra parte, cierro mi jardín de tal suerte que no hay allí manera de extasiarse en la luna. Por la noche, el teatro, el cabaret o alguna recepción. Y así, vivo, considerado y fuerte.